Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más al rincón del documental sonoro. Aquí dentro de el ruido es el mensaje. Mi nombre es Francisco Godínez Galay. Les estoy hablando desde el Centro de Producciones Radiofónicas, desde Buenos Aires. Y hoy vamos a presentar un nuevo caso polémico, ¿sí? de este género tan amplio, difuso y que está en constante evolución como el del documental sonoro. ¿Por qué digo polémico? Lo que vamos a escuchar hoy es una producción rosarina, ¿sí? De Martín Parodi y Lucía Rodríguez en la Universidad Nacional de Rosario. Es un documental sonoro que ganó el concurso del último foro de documental sonoro en español, Sonodoc, que como ustedes saben se desarrolló en Ocotlán en la última semana de septiembre en el estado de Jalisco, en México. El foro realmente estuvo buenísimo, pudimos compartir muchas experiencias, seguir delineando definiciones sobre el documental sonoro y sus alcances. Hubo conversatorios, conferencias y mesas de trabajo sobre distintos aspectos que hacen al género, con el objetivo de seguir discutiendo, debatiendo, seguir aprendiendo y enriqueciéndonos con las experiencias del otro. Se habló de la cuestión estética en el documental sonoro, se habló del uso de los archivos, se habló de la ética en el documental sonoro, se habló de la parte técnica de los registros que se hacen en campo para aquellos contenidos de documental sonoro que lo requieren. Se habló, bueno, de infinidad de temas y también se desarrollaron dos talleres, ¿sí? Uno de producción de documental sonoro y otro de paisaje sonoro, como un elemento fundamental de algunas producciones del género del documental sonoro. La recepción de los y las estudiantes, bueno, fue buenísimo, nos inyectó de mucho entusiasmo los que tuvimos la suerte de participar. Aprendimos mucho de ellos y de ellas también y, bueno, esperamos que sea para bien del género y sobre todo para bien de una radio latinoamericana que siga creciendo en creatividad y en, si se quiere, eficacia también, ¿por qué no? Bueno, en ese marco se convocó un concurso de documental sonoro que, para nuestra sorpresa, fue muy bien recibido. Hubo 41 producciones de 10 países de distintos lugares, además de cada país. Bueno, una representación muy, muy amplia. Y el primer premio se lo llevó Rosario, esta producción que les comentaba, que se llama La guitarra embrujada y es la historia del guitarrista Oscar Alemán, guitarrista de jazz y de música popular también argentino. ¿Por qué es polémico? Porque en realidad es una especie de cuento sonoro, una especie de relato que tiene mucho de dramatizado y bueno, un poco se eligió también por el riesgo de presentar en un concurso de documental sonoro algo que, cuando uno lo escucha a primera oída, parece más ficción o más un cuento que algo que tenga que ver con el documental. Pero si uno indaga en la definición que tomamos en Sonodoc de qué es lo que, cuáles son las bases de la definición del documental sonoro, las cumple todas. Hablamos en Sonodoc, siempre le decimos, de que el documental sonoro son historias reales contadas con sonidos. En esos tres términos se engloba todo. Se trata de contar historias, se trata de que sean de la realidad y se trata de que el sonido tenga una importancia fundamental. Y eso se puede expresar a partir de diversas formas, desde la inclusión del paisaje sonoro, desde la inclusión del grabador testigo, de ese periodismo de inmersión que nos permite ir al lugar de los hechos, pero también desde una construcción estética en donde el sonido y la belleza de los sonidos tenga una importancia narrativa. En este caso que vamos a escuchar, La guitarra embrujada, van a ver que esto se cumple, que se trata de una historia real, que se trata de una utilización de los sonidos muy estética y muy, muy planificada, muy deliberada, y que además tiene otros elementos que a mi entender también lo ubican dentro de la amplia familia del documental sonoro, como el documento sonoro. Van a escuchar documentos sonoros, fragmentos de películas, la música de Oscar Alemán, pequeños fragmentos de archivos reales que son importantes porque nos vinculan como oyentes con esa historia de forma más directa, ¿no? Encontraremos que las locuciones están solucionadas de un modo bastante creativo y atractivo, ¿eh? No es una voz convencional. Los textos de las voces no son tan formales y tan convencionales. Eso también es una decisión estética a la hora de contar una historia real que a nosotros, bueno, nos interesó. Por supuesto que esto no está exento de polémicas, como les decía. Nosotros nos pareció interesante premiar un contenido que se arriesgara por estos lados, pero también nos sirve para mostrar y demostrar cómo el género del documental sonoro, fuera de aquello que escuchamos como clásico, que es escuchar las voces de los protagonistas de primera mano en los ambientes sonoros reales, también ensancha su definición y, dependiendo de la voluntad subjetiva del autor, porque es un género de autor, puede manejar distintos enfoques y utilizar las distintas materias sonoras para que, recombinándolas, poder contar una historia de forma atractiva, donde los sonidos son protagonistas, donde hay una estructura narrativa y donde se trata de historias reales. Presentamos entonces hoy este documental, felicitando por supuesto al ganador y a la ganadora, y estaremos seguramente en próximos programas escuchando otras propuestas que han llegado al concurso, que han sido muy interesantes, algunas más clásicas, más relacionadas con lo que vinimos escuchando en este espacio respecto de documental sonoro, y estaremos comentando también sus características y aquello que nos parece relevante, sobresaliente de esas producciones. Los dejo entonces con La guitarra embrujada. Verano de 2011, sábado al mediodía. La escena transcurre a centímetros de la mesa que elegí para almorzar en un restaurante típico de la ciudad de Buenos Aires. Una madre de más de 80 años y una hija que debe rondar los 50 y pico conversan con desánimo. Yo solo, y sin otra cosa para hacer que esperar la comida, las escucho con toda claridad. Imagino que la madre vive en un geriátrico y la hija fue a buscarla para llevarla a almorzar a un lindo lugar. Se respira incomodidad en el ambiente. A cada comentario bien intencionado de la hija, la madre responde secamente, siempre al borde de la indiferencia o del disgusto. Discuten cada cosa pequeña que en esa situación resulta enorme. El menú, la temperatura del comedor, la atención del mozo, la bebida que no se deciden a destapar y, en fin, la desafortunada idea de la hija de ir a comer justo este día, justo a este restaurante. Yo no pedí esto. Lejos de marcar una tregua, la llegada de la comida empeora las cosas. ¿Dónde me trajiste, Alejandra? Pero si la vez pasada te había gustado, ¿te acordás? Comimos unos ravioles riquísimos. Ay, habrá sido la excepción de este lugar. Entre los vanos esfuerzos que la hija hace para remontar un encuentro que sabe será breve o larguísimo según cómo logre pilotearlo, se presenta el del fisgoneo compartido. Mirá, mamá, ¿ese no es Dringue Farías? ¿Te acordás de su programa? Lo veíamos. La revista de Dringue. Sí, sí, sí. Ese. Qué joven que está en la foto. Lo fui a ver al teatro una vez con tu tía. Tenía una cara de atorrante que lo mirabas y sin que diga nada, te reías. Las paredes del restaurante están cubiertas de retratos de argentinos famosos, todos del astronómicamente llamado mundo del espectáculo. Todos murieron hace bastante tiempo. Como suele decirse a manera de consuelo metafísico, ahora viven en el recuerdo. Y más allá está Troilo, y un poco más allá, casi adentro de la cocina, Tita Merelo. Todos perfectamente enmarcados de blanco y negro. De pronto la madre, que hasta ese momento se resistía a la seducción de ese pasado glorificado, levanta la mano señalando uno de los retratos. Su rostro se transforma. Lo viste una sonrisa leve que la hija celebra, aliviada, pero que no llega a entender en todo su significado. Ah, ¿a qué eres? Oscar Alemán. Con tu padre lo íbamos a ver cada vez que podíamos. Bailábamos con su música. No sabes las cosas que hacía con la guitarra. A partir de aquel descubrimiento, y al menos durante el tiempo que durará el almuerzo, la relación entre ellas deja de ser ríspida. Queda mágicamente expurgada de resentimientos y malentendidos. La madre podrá rezongar de vez en cuando como un rasgo de identidad al que no quiero renunciar, pero el recuerdo de la música que una vez, hace mucho, la hizo feliz, cortejará el resto del mediodía y lo llevará en amable foxtrot hasta los límites de la tarde. En lugar de profundizar la brecha, el flashback de la memoria se convierte en un puente generacional. De todos los retratos de famosos que engalanan las paredes del restaurante, su madre solo se conmovió con uno, el que ella nunca hubiera imaginado, el único que ella no conocía. No tuve la suerte de ver a Oscar Alemán en vivo. Solo alcancé a disfrutar, sentado frente al televisor de la casa de mis padres, su última presentación en Canal 7, por entonces ATC. Era el año 1980. Vengan un par de manes, muchachos, cuando gusten. Tengo ritmo y silencio, por favor. Guardo de aquello un recuerdo vívido, aunque fragmentario. Un hombre negro en traje blanco, casi un boicot al flamante color de la TV. Anteojos grandes sobre un rostro frágil y un tanto indescifrable. Veloces dedos corriendo por todo el diapasón de una guitarra acústica sobriamente electrificada. Algún paso de zapateo americano y, para el cierre, la madera encordada en viaje hacia la espalda. No era rock and roll, aunque estaba cerca de serlo. Era algo más antiguo, pero no necesariamente de modé. Como si la escena musical mundial, sometida a un experimento de criogenia, hubiera quedado congelada en 1950 y pico, y súbitamente recuperara el pulso. Como en los auditorios de las radios en los que supo reinar durante largas décadas, Oscar convocó esa tarde a un grupo de curiosos y viejos fans. No bien terminó su número, llovieron los aplausos mientras los apuntadores avisaban que venía el corte. Y ahí, así quedó Oscar, saludando con un leve movimiento de cabeza. Era un músico de otro tiempo. Un fantasma de la Argentina, de nuestros abuelos y nuestros padres, nos había visitado para hacer su número de jazz y music hall en el país de Serú Girán, la música disco y la censura. ¿Cómo saber que aquella sería la última vez? Al cabo de 4 años de investigación en torno a su música y su época, ya no estoy tan seguro de no haberlo visto en vivo. Su guitarra embrujada, encandilando a miles de espectadores en las noches de los 40 o 50. O su heroica reaparición en la década del 70, cuando muchos ya lo daban por muerto. Son imágenes que no dejan de visitarme cada vez que oigo o pronuncio su nombre. También lo veo haciendo su número de música hawaiana a 2 guitarras con el brasileño Gastón Bueno Lobo, conversando con Jocelyn Baker en un tren que los conduce a Hungría. O tocando en los camarines del Casino de París su tema Mi Hombre frente a Duke Ellington, que lo quiere en su orquesta. También entiendo que mi valoración de Oscar Alemán puede estar condicionada por ese grado de familiaridad que uno termina teniendo con un personaje después de estudiarlo a lo largo de algunos años. A medida que avanzaba en la investigación, se fueron sumando anécdotas. Todos tenían una historia con él. Sergio, hola. Che, ¿sabés que ayer justo mi viejo me contó que vio a Oscar Alemán en el Club Estudiantes en 1943? Hola, Sergio, ¿cómo andás? ¿Leíste lo que declaró Javier Malosetti sobre Oscar Alemán? Llámame y te cuento. Abrazo. ¿Viste que mi hijo estudia guitarra? Ayer me hizo escuchar una canción de cuna rusa por Oscar Alemán. ¿Puede ser? Me dejó re sorprendida. Che, el otro día vi una película sobre Oscar Alemán. Me encantó. ¡Qué vida increíble, eh! En un cruce de mails, el guitarrista argentino Guillermo Basola, que vive en España desde hace unos años, me confesó que su vida cambió completamente la vez que, casi siendo un niño, lo vio en vivo a Oscar. Pese a ser ya un señor mayor, tenía un swing increíble y tenía una agilidad y una gracia increíble sobre el escenario. Tocaba muy bien, cantaba, bailaba, hacía chistes, hacía bromas tales como tocar con la guitarra puesta en la espalda. O sea que era un showman absoluto. Bailaba, era maravilloso. Yo creo que ese fue un momento absolutamente decisivo en mi vida, que fue cuando dije, yo quiero dedicarme a esto. ¿Casualidad o no? Leí el mail de Guillermo inmediatamente después de escuchar en un video de YouTube al blusero argentino Botafogo contar algo parecido. Y ahí ya me cambió todo, ¿no? Seguramente estos testimonios no alcancen para una estadística sobre la popularidad actual de Alemán, pero al menos plantean dudas sobre su supuesto bajo perfil. Lo escuchan con atención los jóvenes que quieren tocar jazz de los años 30 en guitarra. Hombre Mío, tema que lo identifica en la radio y en los bailes, roza el estatus de estándar del swing con cuerdas. Y el riff característico de su versión de Tengo Ritmo es tan idiosincrático como los de Sucio y Desprolijo de Papo y Post-Crucifixión de Pescador Rabioso. Es que no conozco ningún músico argentino de jazz histórico que pueda despertar el mismo interés, ni siquiera el legendario Enrique Mono Villegas. Una de las pruebas de su vigencia es que los discos que Oscar grabó en los 40 y 50 son los únicos en su género que fueron pasados a soporte digital. Pero quizás la prueba más impresionante, al menos para mí, de cómo la música de Oscar sigue viva, nos la brindó el mismísimo Bob Dylan. En su programa de radio satelital Theme Time Radio Hour, Bob presentó Bye Bye Blues, Blues del Adiós. It's Theme Time Radio Hour with your host Bob Dylan. No tengo información de cómo llegó esta grabación a manos de Bob. Solo sé que me produjo una gran emoción escuchar la voz áspera de Dylan contando brevemente la vida de Oscar, ese true unsung hero of swing guitar. A diferencia de la parábola ascendente del artista latinoamericano que finalmente triunfa en Europa o en los Estados Unidos, la vida de Oscar dibujó una parábola descendente. Regresó a Buenos Aires en medio de la Segunda Guerra Mundial, siendo prácticamente un desconocido en su propio país. De todos modos, la nueva emigración en su vida abrió una instancia de masividad para su música que nunca antes había tenido y que probablemente tampoco hubiera tenido de permanecer en Europa el resto de su vida. A few years after Christopher Columbus had discovered the New World, a number of famous explorers, still in quest of a mythical path of gold to the Indies, landed in that part of South America, now known as the Argentine. Quizá la Argentina no fuera el paraíso del jazz, pero era un país seguro y próspero con intensa vida musical. El marco no podía ser más propicio para que Oscar no solo introdujera con éxito el estilo swing con cuerdas, sino también para que se convirtiera en una de las grandes figuras de la noche porteña. ¿Vamos a bailar? ¿Pero cómo? ¿No era que no sabías? Esto sí que es. Vamos. En una de las primeras notas que le hizo la revista Sintonía, un cronista se maravillaba de su música, pero más se sorprendía por el hecho de que Oscar fuera argentino y músico de jazz. Cuesta creer que se haya podido producir en nuestro medio un fenómeno como el de Oscar Alemán. Estamos tan alejados de lo verdaderamente grande en la materia. La vida de Oscar nos ofrece la oportunidad para reflexionar sobre varios aspectos de cultura popular en el siglo XX, tanto dentro como fuera de la Argentina. Obviamente, Oscar nos recoloca en el mundo del jazz, esa música que nació y creció a partir de combinaciones muy audaces. Con su imaginación artística y su vida aventurera, Oscar realizó un personal aporte a ese proceso de hibridación. This is a jam session. Quite often. These great artists gather and play ad lib hot music. Primero lo hizo en Francia, en contacto con grandes jazzmen norteamericanos expatriados, allí donde siempre dio el tipo negro latino. Am Grabmal des unbekannten Soldaten in Paris. En la Navidad de 1940 volvió a Buenos Aires, expulsado por los alemanes. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Fue así como de negro latino en París pasó a ser en tiempos de Perón y Evita el principal exponente de la música norteamericana en Sudamérica. La etiqueta de intérprete de música americana con la que se lo promocionó era inequívoca y él la aceptó de buen gusto. Señoras y señores, ahora sí va a actuar Oscar Alemán, que como siempre va a ofrecerle su buena música, Oscar Alemán. El jazz conmovió la sensibilidad auditiva de la primera mitad del siglo XX, trayendo un indisimulable plus de teatralidad. Oscar entendió esto perfectamente, llevándolo a un punto extremo, radical. Por supuesto, la música argentina ha dado muchos animales escénicos, pero creo que ninguno como Oscar Alemán. Para esta afirmación, que puede sonar temeraria, me recuesto en unos pocos minutos filmados y en los recuerdos de quienes lo vieron actuar su música sobre un escenario. Investigar los primeros capítulos de su vida me ayudó a comprender la raíz de aquella infalible fórmula de espectáculo musical unipersonal. A principios de los años 20, Oscar Alemán vivía junto a sus hermanos y su padre Jorge en San Pablo. Ellos son el Sexteto Moreira y llevan adelante un varieté criollo. Los niños tocan y bailan, disfrazados de gauchitos payadores, y perfeccionan día a día sus habilidades teatrales. Cuando las cosas parecían mejorar en la vida de los Alemán Moreira, una sucesión de desgracias recae sobre la familia. El engaño, por parte de un representante al padre de Oscar, los deja una vez más en la ruina económica. En su afán por escapar de la depresión a través de la bebida, Jorge no hizo más que apurar su hundimiento. Una tarde de 1922, viajando en tranvía por los suburbios de San Pablo, Jorge aguardó que el vagón atravesara un puente muy elevado para dejarse caer al vacío. Para aquel momento, los hermanos de Oscar ya habían dejado San Pablo. Me quedé solo, completamente solo, y me fui a Santos. Tenía algo más de 10 años, pero como era tan flaquito, tan chiquito, aparentaba 8. Dormía debajo de los bancos y abría y cerraba las puertas de los automóviles para ganarme algunas propinas que me permitieran comer. Súbitamente convertido en el ser más solitario del mundo, el muchacho eligió empezar su vida de nuevo. Después de un conteo más bien azaroso, eligió el cabaret Miramar. Allí, gracias a su histrionismo, fue ganándose el afecto de los dueños y concurrentes hasta encontrar su camino a la música. Fue en la llamada era del swing, cuando el jazz se bailaba sin pausa, que Oscar encontró su lugar definitivo en el mundo de la música. Como si todo lo anterior hubiera sido una preparación para alcanzar esa explosividad rítmica que iba y volvía entre sus pies y su guitarra, honrando el carácter originalmente dancístico del jazz. Este sentido de una música esencialmente corporal y de un cuerpo esencialmente musical lo abarcó por completo, incluso en sus últimos años, cuando ya no gozaba de agilidad. En 1972, después de 15 años sin grabar, Oscar pisa los estudios de Young para hacer Alemán 72. Los técnicos han colocado dos micrófonos a cada lado de la guitarra para captar no solo el sonido del instrumento, sino también el de los pies. Pero a pedido del músico, los técnicos alejan un poco los micrófonos para que él pueda brindarse más plenamente. Oscar necesita espacio para tocar. Necesita espacio para moverse mientras toca. Ese despliegue de energía que dispensaba sobre un escenario debía producir al menos una sonrisa. Su gracia mayor, esa que evocan sus viejos fans cuando afirman que hacía lo que quería con la guitarra, era tocar virtuosamente en una situación risueña. Había vocación de mago en esto y sobre todo el deseo de hacer feliz al público, tanto al oyente pasivo como al bailarín descocado. A medida que iba profundizando en este aspecto fundamental de Oscar, recordé la novela de Alessandro Baricco, Novecento. Allí se narra la vida de un pianista virtuoso, pionero del jazz, que nunca baja de un transatlántico. Su destino parece ser el de animar la vida de los pasajeros, hacerlos felices todo el tiempo que sea posible. En un tramo del libro, Baricco le hace decir a su personaje algo que inmediatamente asocié con Oscar y su tiempo. Tocábamos porque el océano es grande y porque da miedo. Tocábamos para que la gente no notara el paso del tiempo y se olvidara de dónde estaba, de quién era. Tocábamos para hacer que bailaran, porque si bailás, no podés morir y te sentís Dios. Alemán, su música y sábados continuados. Morita. Morita. Oscar tuvo una existencia difícil, para decirlo suavemente, pero su música siempre contagió una energía inconmensurable. Energía propia del jazz, pero también del samba carioca, el bailón, el boogie-boogie, el primer rock and roll. Todas esas músicas emanaron de sus manos, de su cuerpo, de su voz. Él las convirtió en puentes entre Argentina y el mundo. Su arte no parece condecir del todo con la tradición de tristeza y melancolía del tango y otros amores nacionales, pero tan seguros estamos de que la música argentina es siempre triste y melancólica. ¿Te acordás cuándo fue la última vez que lo viste? Y debe haber sido... Del mismo modo que el rostro de aquella señora malhumorada que almorzaba con su hija se iluminó al reconocer el retrato del guitarrista que le había hecho pasar momentos inolvidables, puedo asegurar que experimento tracks de felicidad cada vez que en mi casa suena un disco de Oscar Alemán. Thank you.